En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos aquí una nueva edición del Elche en Punta en este primer día de agosto, 1 de agosto de 2023, en directo desde nuestros estudios centrales de Teleelch en Radio Marca, desde calle La Fira, número 10, en el centro neurálgico de nuestra ciudad, frente a la Basílica de Santa María. Aquí en el 101.4 nos puedes escuchar cada día de lunes a viernes en esta edición de Elche en Punta, en directo de 1 y 20 a 2, en redifusión de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4. La radio líder del deporte para acercarte ya a los próximos partidos del Elche. Arranca la temporada el próximo domingo, el Festa de Elche, la puesta de largo de los de BKS contra el Parma italiano en la edición número 62 del Festa. Antes, mañana, cuarto partido amistoso en el Pinatar Arena frente al Alcorcón. Y el debut liguero el sábado día 12 en plenas fiestas patronales. Y el Elche que pisa el acelerador con dos fichajes anunciados en la tarde de ayer. El defensa lateral derecho Mario Gaspar, toda una institución en el Villarreal. Ha jugado 11 temporadas. Es el tercer jugador en la historia del submarino amarillo con más partidos. Ha ganado la Europa League, ha sido internacional en 3 ocasiones y firma por una temporada con opción a otra en caso de disputar en esta temporada 25 partidos. Viene con una ilusión enorme, es de Novelda, allí tiene a toda la familia y desde luego ha reconocido que viene a luchar claramente por el ascenso. ¿Y por qué el Elche? Pues así respondía Mario Gaspar. Hola, muchas gracias. Y nada, estoy muy contento de estar aquí. Al final había pasado un año en Watford, donde las cosas no salieron del todo bien. Surgió la oportunidad de poder venir a este club. Yo creo que tenemos la ilusión de hacer algo bonito, entonces yo creo que eso me echó para adelante. Aparte, es un club que le tengo un cariño especial por haber nacido cerca de aquí, entonces yo creo que fue fácil. Ha sido fácil. De momento no tiene competencia como lateral derecho, es el primero. Ahora mismo hay 21 jugadores en plantilla, quedan 4 fichas libres. Y el director deportivo Sergio Mantecón ha dejado claro que ahora mismo están muy compensados en todas las líneas. Haría falta un banda. Esperan a Fran Pérez del Valencia. Los que están llegando son polivalentes. Y en cuanto a la posibilidad de salidas, no tienen necesidad de vender. Dice que la idea es que no se marche ninguno. Pero eso sí, que queda un mes todavía de mercado. Ha reconocido que han llegado ofertas formales por Lucas Boyé, pero ninguna llega ni de lejos a lo que se puede considerar interesante para el club. Vamos a ver si al final ojalá se pudiera quedar Lucas Boyé. Yo lo sigo viendo muy lejos. Quedan ni más ni menos todavía que 30 días para que se cierre el mercado. Será el 1 de septiembre y estamos a 1 de agosto. Esto va a ser un sin vivir. El otro futbolista que fue anunciado en la tarde de ayer es el centrocampista de corte defensivo Cristian Salvador, que se convierte en el quinto fichaje del Elche Club de Fútbol. El Elche ha tenido que pagar un traspaso al Huesca por su libertad, en torno a los 250.000 euros. El jugador ha dado las gracias al Elche Club de Fútbol por pagar un traspaso para un futbolista de segunda división, Cristian Salvador. Buenos días, lo primero.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Mario Gaspar y Cristian Salvador, fichaje número 4 y 5 que han llegado al Elche Club de Fútbol. Y lo primero que han hecho es irse a Innova Ocular, a la clínica del doctor Soler, para revisarse la vista, porque tienen que empezar bien. Y es que el Elche Innova Ocular Clínica Doctor Soler han renovado por tercer año consecutivo el convenio de colaboración entre ambas entidades. Vamos a ver si arrancan con buena vista estos dos nuevos fichajes. Mario Gaspar tiene 32 años, una institución en el Villarreal, ha estado 14 temporadas, más de una década en el primer equipo, más de 300 partidos en primera división, internacional absoluto, el tercer jugador que más partidos ha jugado en la historia del club amarillo, campeón hace dos años de la Europa League, ha jugado más de 50 partidos en competición europea, algunos ellos de Champions. Poco más se puede añadir a un currículum tan prolífico y extenso como el de Mario Gaspar, que ahora viene con la ilusión de conseguir un ascenso como consiguió ya hace una década con el Villarreal en el año del Elche de los récords. El Villarreal también acabó ascendiendo, entonces Mario Gaspar pues era mucho más jovencito, como 10 años menos tenía entonces, tenía 22. Ahora una década más donde atesora experiencia, veteranía, saber estar, mando. Lo que haya podido perder con el paso del tiempo y con las cualidades físicas, lógicamente lo ha ganado en esa, como digo, experiencia, veteranía y saber estar. Mario Gaspar viene, se le nota en la cara, la tiene iluminada. Por fin juega en el Elche Club de Fútbol, él es de Novelda, allí tiene muchísimos familiares y amigos y bueno, pues era, como reconocía Mario Gaspar, una ilusión especial la que tenía por jugar con la casaca franjiverde. Mucha ilusión, y lo que has dicho, en Novelda hay mucha afición al fútbol, afición al Elche. Estos días, estas semanas atrás, que ya había algún rumor, pues la gente preguntaba sin parar, y yo creo que también tienen esa ilusión, y poder volver a jugar cerca de casa después de tantos años fuera, pues es una ilusión muy grande y una responsabilidad, y yo creo que todos tenemos esas ganas de que un club, como tú has dicho, histórico como el Elche, pues pueda luchar y estar en primera división, que creo que es donde debe estar. Un club que lógicamente ilusiona a Mario Gaspar. Sí, ya te he dicho que al final pasas muchos años fuera de casa, entonces tener la oportunidad de volver, pues es algo que ilusiona, tener cerca a la familia, a amigos, encima son socios, muchos abonados, entonces yo creo que es una motivación extra. Cristian Salvador, futbolista que procede del Huesca. El Elche al final ha tenido que pagar un traspaso al Huesca que por temas de tope salarial ha tenido que liberar a futbolistas que consideraba importantes para su proyecto. Llegó hace hace dos temporadas al Huesca con el objetivo de luchar por el ascenso cuando el Huesca acababa de descender a primera. Era entonces un fichaje importante, ha jugado 50 partidos en el Huesca, venía de jugar 70 en el Sporting de Gijón, también en segunda división. Un Cristian Salvador que además sabe lo que es marcar gol al Elche Club de Fútbol. Concretamente, vamos a ver si lo tenemos por aquí, que lo ha preparado Pablo. Hace 5 años, en aquel playoff de ascenso a segunda división, en las semifinales, partido de ida, un tal Cristian Salvador, actual jugador del Elche Club de Fútbol, entonces era enemigo acérrimo del Elche porque lucía la camiseta del Sporting B. Ese fue el día Salvador, y no de Cristian, sino de un tal Juan Francisco Martínez Modesto Nino, que con 2 golazos le dio la vuelta al marcador y luego con otro eliminó al Sporting B y clasificó al Elche para la final. Así cantábamos hace 5 años aquel gol decepcionante, porque era el 0-1 para el Sporting B de un tal Cristian Salvador. Que no necesita de juego combinativo, enseguida meten balón arriba porque tienen buenos rematadores. E Isma, perdón, Cristian Salvador, no Isma Cerro, Cristian Salvador, el dorsal número 6, que acaba de poner por delante en el marcador de testarazo. Nada pudo hacer a pesar de su estirada José Juan, mazazo, jarro de agua fría en el Martínez Valero, gol psicológico en el 42 de la primera parte. Se adelanta en el marcador el filial del Sporting. Bueno, entonces las pasábamos canutas, pero como digo, en el tramo final del partido apareció un enorme, gigantesco Nino para darle la vuelta al marcador e ir al partido de vuelta con, bueno, pues bastantes posibilidades, aunque luego hubo que sufrir una barbaridad, si no es por el gol de Nino de nuevo en el tramo final de aquel partido donde nos veíamos en segunda B otro año y quién sabe qué hubiera pasado. No sabríamos dónde estaríamos ahora. Pero bueno, paradojas de la vida, ¿no? Marcas un gol importante, muy importante con tu equipo, que no es el Elche, y luego, pues 5 años después, un lustro después, fichas con el Elche Club de Fútbol. Cristian Salvador, que también reconocía que está enormemente feliz de haber firmado por un club como el Franjiverde. Ya que estoy muy feliz de estar aquí. Como tú bien dices, ya estaba aquí de rival y tengo muchas ganas de disfrutar de esta gran afición, de este gran estadio y pelear por cosas bonitas. Una afición que esperemos que siga sumándose los nuevos abonados que a partir de o desde ayer tienen la oportunidad. Ayer el Elche abrió a todo el público la venta de abonos de esta campaña 23-24. El club superó ya hace una semana los 15.000 abonados en el periodo de renovaciones, cifra récord en la categoría de plata. El año pasado fueron 24.000, pero eran en primera división. Nunca antes el Elche había tenido en segunda división tantos abonados. Y bueno, recordamos que los precios para los nuevos abonados están desde entre los 110 euros de la grada animación para todo el año y los 500 de tribuna cubierta, entre los más baratos y los más caros. Recordamos que las renovaciones se puede hacer de manera presencial o en su web, la web del Elche Club de Fútbol. Vamos a ver si podemos superar al Valladolid, que tiene ya 18.000 abonados. El Elche ahora mismo pues podría estar rozando los 16.000. Y bueno, pues con movimientos como los de ayer, que para mí son buenos, Mario Gaspar no lo vamos a descubrir. La única duda puede estar en su aspecto físico, que él ha reconocido que, hombre, está por detrás de los demás porque viene de entrenar en solitario, pero que espera en unos días, en una semana, coger el ritmo. Por eso digo que a ilusión, a compromiso, no está en duda, solo es un tema físico y eso se coge con entrenamientos y con partidos. Y luego Cristian Salvador, que es un futbolista, un centrocampista de corte defensivo, que también yo creo que le va a venir muy bien al Elche Club de Fútbol y que conoce, ha jugado 120 partidos en segunda división, tiene buena edad, 28 años. Es decir, que me parece que con este tipo de refuerzos, los aficionados, los que tenían dudas, tanto antiguos abonados como nuevos, pues pueden acabar abonándose y bueno, pues cerrar una cifra o acercarnos a una cifra todavía más bonita de lo que ya es estos 15.500, casi 16.000, que ahora mismo tiene el Elche en la actualidad. Porque el Elche la próxima temporada, es decir, esta, la que va a empezar ya la semana que viene, tiene un gran objetivo, luchar por el ascenso a Primera División. Mario Gaspar. Bueno, yo creo que máxima, al final por eso he tomado la decisión de venir aquí, porque tengo ilusión, tengo ganas, confío en el proyecto y yo creo que ellos también han mostrado mucho interés en que yo esté aquí. Entonces, la ilusión y las ganas máximas de ponernos ya a trabajar, de entrenar con el grupo, conocer al míster, conocer a los compañeros y desde ya a trabajar a tope. Lo tenía claro, el Levante también se interesó por él, pero la oferta del Elche entre la cercanía y sobre todo la oferta deportiva y económica es lo que le ha terminado convenciendo a Mario Gaspar. Un año más otro por objetivos, entre ellos disputar 25 partidos. Mientras que Cristian Salvador se le preguntaba por su posición. Becasese ya habló con él antes de ficharlo por teléfono para dejarlo claro de qué lo quiere. Sí, me ha comentado algo por teléfono antes de venir aquí, su idea de juego, me ha gustado mucho y bueno, como tú bien dices, le gusta meter ahí un medio centro para la salida de balón. Y bueno, hoy hemos tenido la primera sesión de entrenamiento con muchas ganas de seguir acumulando trabajo y a las órdenes del míster. Volvemos con Mario Gaspar. Tenía otras ofertas, entre ellas la del Levante. ¿Por qué se ha decidido por el Elche? Eso por un lado, y también yo creo el interés que han mostrado ellos. Yo creo que han sido los más interesados en que yo esté aquí, y para mí eso ha sido muy importante, tanto de la dirección deportiva como el míster me han transmitido que quieren que esté aquí, entonces yo creo que eso ha sido un factor definitivo. Factor definitivo el interés y el hecho de que el Elche de salida luche por el ascenso. Un ascenso que va a estar caro, son 42 kilómetros de una maratón muy rigurosa, muy dura, larga. Y en ese sentido, Cristian Salvador la conoce bien en su etapa en el Sporting y sobre todo en el Huesca. Cuando le ficharon, el único objetivo era volver a Primera División. No lo consiguieron y en esta última campaña tampoco. Sí, al final la segunda es una competición complicada. Yo he visto un gran bloque, un gran grupo. Yo creo que podemos hacer cosas bonitas y nada, esa es la línea de trabajo como nos ha pedido el míster, mucha intensidad y a partir de ahí a pelear partido a partido y a estar arriba. Y a estar arriba. Volvemos con el noveldense, con Mario Gaspar, el ex del Villarreal y Watford. ¿Qué puede apostar, perdón, sin la S, con la R, qué puede aportar Mario Gaspar al Elche? Bueno, yo creo que esa pregunta es para el míster. Al final yo vengo a ser uno más, a trabajar, a ayudar en todo lo que pueda y de ahí, a partir de ahí el míster pues decidirá que lo mejor para el equipo, según los partidos, según al final, bueno, yo puedo aportar pues la experiencia que tengo y lo que te he dicho, las ganas y la ilusión de trabajar para que el equipo haga estar al mejor nivel para el equipo posible. Un Mario Gaspar que puede jugar, que es lateral derecho toda la vida, pero que puede jugar incluso de central derecho, como en su día Antonio Barragán, hoy en la dirección deportiva. Un caso similar de un jugador que viene de un gran currículum, en su caso pues Barragán venía de muchas temporadas en el Valencia, en el Betis, que lógicamente ya a su edad, pues digamos que lo mejor físicamente había pasado, pero quedaba la experiencia y acabó jugando pues bastantes partidos. En el caso de Mario Gaspar, esperemos incluso que supere a Antonio Barragán. Mientras que Cristian Salvador pues ha sido firmado como centrocampista, pero también podría jugar de central, aunque él deja claras sus preferencias. A ver, yo me siento más cómodo de medio centro, pero bueno, al final estamos al servicio del equipo para ayudar en lo que el míster crea conveniente y él decidirá dónde me ve mejor. Sobre el ascenso, sobre luchar de salida por ganar todos los partidos, Mario Gaspar, que sabe lo que es eso, el año pasado, sin ir más lejos, en el Watford, equipo de la Championship, luchaban por ascender. En el Villarreal, el año del ascenso del Elche, también consiguieron el ascenso, y luego, bueno, pues en el resto de años, una década entera en el Villarreal, pues siempre con la exigencia de estar en puestos europeos, de llegar lo máximo en todas las competiciones. Para él, la mentalidad es fundamental. Yo creo que sí, la mentalidad al final tiene que ser una mentalidad ganadora, de ir cada partido a ganar, porque sabemos que la segunda división es dura, es larga, hay muchos equipos que están hechos para ascender que luego no lo consiguen, entonces hay que trabajar día a día y tener una mentalidad ganadora cada partido, porque es una competición muy, muy larga, entonces esto se va a decidir al final, pero también es importante estar bien al principio, intentar sacar los máximos puntos posibles para llegar a ese final de temporada con una buena ventaja. Y al final eso, la mentalidad tiene que ser de salir cada partido a por los tres puntos. Absolutamente fundamental. Yo creo que Mario Gaspar ha puesto pues los puntos sobre las íes. En segunda siempre lo he dicho y creo que algo de experiencia tengo en ver y retransmitir partidos de segunda división. Por suerte o por desgracia, muchísimas temporadas de los 34 años que llevo siguiendo al Elche, la mayoría han sido en segunda, donde hay una igualdad tremenda, donde la mitad de equipos luchan por subir y la otra mitad por no descender. ¿Cuál es la clave? Para mí, donde hay tanta igualdad, donde hay incluso tanta mediocridad, diría, incluso en la mentalidad de muchos entrenadores, de salir a no perder, de puntuar,

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Nos dejamos para mañana porque hoy no da tiempo para escuchar las respuestas de Sergio Mantecón. Pero vamos, a grandes rasgos, insisto, ha dejado claro que en tema salidas no hay novedad, no tienen necesidad de vender, que la idea es que no se marche ningún futbolista, aunque queda un mes, pero ningún jugador saldrá si no hay antes una negociación que al Elche le interese y en el que también el jugador esté de acuerdo. Pero en el tema de Boye hemos insistido en esa posibilidad, ha reconocido que han recibido ofertas por Lucas Boye, pero que no interesaban, no llegaban. En principio, las cantidades que han ofrecido en torno a los 4 millones de euros. Ha dejado claro que con esas cantidades no saldrá, aunque bueno, pues no ha podido confirmar que no vaya a salir si llega una oferta mucho más interesante. Recordemos que su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. Por el tema Seoane ha reconocido el centrocampista del Getafe, que es una opción que está ahí interesante. Fran Pérez esperando a que el Valencia se decida. También el centrocampista argentino Nico Castro, que está en el Genk de la Liga Belga, pues ha reconocido que es bastante interesante, pero que no, que de momento siguen ahí negociando y que no está, que no es sencillo. De momento 21 jugadores, mañana escucharemos sus respuestas. Vamos a seguir porque ya está a punto de llegar Pablo López con el mercado de fichajes. Sobre Cristian Salvador le preguntábamos qué tipo de jugador es, cómo se ve él. Al final soy un jugador que tengo bastante recorrido, con mucha potencia y al final, como bien ha dicho Mantecón, soy un jugador polivalente y al final me adapto a lo que me pidan. Se adapta a lo que le pidan, pero bueno, no suena mal que él mismo se vea con mucho recorrido y un jugador muy potente y polivalente. A Mario Gaspar le preguntamos cuál es la clave para ascender, que él ya sabe lo que ascender es, ascender a primera con el Villarreal, y físicamente, ¿cómo llega? Con respecto a los compañeros, yo creo que voy con algo de retraso porque sí que he estado entrenando, pero bueno, sabemos todos que no es lo mismo entrenar solo que con los compañeros en dinámica de competición en el campo. No es la misma intensidad que lo que puede hacer uno entrenando solo, por muy bien que entrene. Entonces estos días, pues bueno, intentar ponerme al ritmo de todos. Y lo segundo, pues trabajar día a día duro. No pensar que por ser un buen equipo, por venir de primera división, vas a subir sí o sí. O sea, vas a tener que hacer muchas cosas bien. En la categoría yo creo que es a cuando empieza la temporada hay 8 o 9 equipos que quieren o que aspiran al ascenso. Entonces no hay que hacerlo de boca, sino en el campo, trabajando, haciendo las cosas bien día a día. Y yo creo que va a ser un poco la clave. Le preguntamos a Cristian Salvador qué espera de la afición franjiverde. Bueno, al final, como bien dices, es una gran afición, un gran club. A priori tenemos un gran proyecto y hay que trabajar duro porque la categoría es una categoría muy complicada. Hay muchos proyectos también que están hechos para ascender y bueno, hay que trabajar partido a partido, empezar bien y encajarnos ahí en las posiciones de arriba. Y bueno, con trabajo devolverle a la afición el apoyo que se están volcando con el equipo. Como bien dices, ya hay más de 15.000 abonados. Se le preguntaba a Mario Gaspar por su experiencia en el Watford, donde jugó 31 partidos en la Championship, en la segunda división inglesa, pero no le quedó un buen sabor de boca. No, yo creo que una experiencia más. Al final ha sido muy bonito conocer el fútbol inglés, otro tipo de fútbol, otro tipo de mentalidad y yo creo que eso te aporta como jugador, como profesional. Y nada, yo creo que me va a ayudar a ser mejor jugador ahora y me va a servir como experiencia y me va a ayudar. En Huesca, Cristian Salvador, cuando lo firmaron para luchar por el ascenso sí o sí. El Huesca tenía la ayuda por el descenso, pero no se consiguió, lo que demuestra que el dinero no siempre da la felicidad. Como bien dice, yo llego a Huesca, un proyecto para ascender y como ves no es fácil, hay que trabajar duro y bueno, depende de muchos factores que hay que trabajarlos, los que hemos llegado nuevos, coger rápido las ideas del míster y ponernos a sus órdenes cuanto antes. A Mario Gaspar se le preguntaba si será un lateral con recorrido ofensivo, como lo era en el Villarreal y esto respondía. Bueno, he tenido oportunidad de hablar con el míster. Al final, bueno, es un poco lo que vaya pidiendo, lo que vaya queriendo. Sí que es verdad que el míster tiene una forma de jugar que es atractiva, que quiere tener ser protagonista. Y bueno, si tenemos que ver ese Mario, yo trabajaré para estar a tope y dispuesto para hacer lo que el míster pida en el campo en cada partido. Y es que la idea futbolística de Becasese ha seducido tanto a Mario Gaspar como a Cristian Salvador. Al final lo que me ha comentado el míster es que quiere que seamos protagonistas con balón. Eso es un fútbol atractivo y me gusta, y por eso he tomado la decisión de venir aquí. Y bueno, al final trabajar lo que nos pidan y ser solidarios. Bueno, pues vamos a ver cómo marchan otros equipos en el mercado de segunda división. Pablo López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ayer el Elche revolucionó el mercado con dos fichajes. ¿El resto de equipos cómo les ha ido? Sí, no han sido los únicos, porque hay otros equipos que también han cerrado varios fichajes. Por ejemplo, el Sporting de Gijón, que tras el de Haysem Hassan, cerró ayer la incorporación del central Robert Pierre. El gallego aterriza en tierras asturianas después de 7 temporadas defendiendo la camiseta del Levante. Se convierte así en el tercer fichaje rojiblanco. Otro que anunció ayer su tercer fichaje fue el Alcorcón, que hablamos de Koldo Obieta. Llega libre tras su paso por el Mies Legnica de Polonia. Hace 3 campañas logró el ascenso a segunda con el Amore Vita, y como curiosidad hay que decir que el ariete vasco está graduado en matemáticas. El Racing de Ferrol se hace con los servicios por una temporada del defensa Enrique Clemente, que llega cedido al conjunto gallego también procedente de Las Palmas. En el Andorra han anunciado esta mañana la incorporación de Álvaro Martín, que llega libre del Real Madrid Castilla, que se guarda un 50% de futura venta y firma por 3 temporadas. Por último, Paco, comentarte que sigue el lío en Valladolid tras la que se armó hace una semana con Gonzalo Plata. En esta ocasión, Ronaldo ha destituido al director deportivo Fran Sánchez, cuando recordemos que estamos pues, en pleno mercado de fichajes. El club tenía varias operaciones en el aire, como la de Iván Fresneda con el Barça, en un mercado en el que los vallisoletanos han producido 12 salidas y solo 3 fichajes en lo que llevamos. Domingo Catoira será el que se encargue de la dirección deportiva del club a partir de ahora. Hay revolución en el Valladolid. Por cierto, añado, jugadores que hasta esta temporada han vestido la camiseta del Elche han sido seducidos por los petrodólares y el fútbol de Arabia. Enzo Rocco se ha marchado al Altai para enfrentarse, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que también está en esa liga. El chileno Enzo Rocco, que juega en Arabia. Y también Alex Collado, que ha sido firmado por el Betis y que se ha marchado. Vamos, lo firma el Betis, pero no para jugar en primera, sino lo ha cedido a un equipo también. Lo ha firmado hasta 2029. Hasta 2029, y lo primero que ha hecho es: no lo quiero, lo cedo para que se vaya fogueando. Bueno, igual se foguea ya con 30 y pico, porque de momento el chico no acaba de cuajar en ninguna escuadra. Mañana más, Pablo. Hasta mañana, Paco, gracias. Hasta mañana a ti y también a todos vosotros por la atención prestada. Que pasáis una feliz tarde. Os esperamos mañana. Mil gracias por estar ahí. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.